¿Has escuchado que Maite Garrido abre una nueva clínica médico-estética en Bormujos? Cuentan con los mejores especialistas en micropigmentación hiperrealista, botox, hilos tensores, ácido hialurónico, tratamientos para las manchas y la última tecnología. Entra en su Facebook, Centro Estética Maite Garrido con Y. Y además te ofrecen un diagnóstico facial gratuito realizado por su doctora. Recuerda su Facebook, Centro Estética Maite Garrido con Y.